Mija, ¿qué hacemos con ese maldito ratón que nos está haciendo tanto daño? Hijo, no hay problema. Pongámosle una trampa y acabamos con ese ratón. ¡Ay, no puede ser! Voy donde Doña Gallina a ver qué solución me da. Señora Gallina, me han puesto una trampa. ¡Ayúdame, por favor! ¡Clo, clo! ¡Eso no es problema mío! ¡Oh, no puede ser! Iré donde el palomo. Señor palomo, me han puesto una trampa. ¡Ayúdame, por favor! ¡Curru, curru! ¡Ese no es problema mío! ¡Oh, no puede ser! ¡Iré donde el chivo! Señor chivo, por favor, ayúdame, me han puesto una trampa. Eso no es problema mío. ¡Oh, no puede ser! ¡Iré donde el toro! ¡De fijo, él sí me va a ayudar! Señor toro, ayúdame, por favor, me han puesto una trampa. Eso no es problema mío. ¡Ay! ¡Sáquenme de aquí! ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdenme! ¿Cómo así, mija? ¡Vamos al médico! Doctor, traigo a mi esposa que cayó en una trampa. Hay que hospitalizarla. Voy a matar la gallina para hacerle un caldo. Doctor, ¿cómo siguió mi esposa? Sigue igual. ¿Cómo así, doctor, que sigue igual? Entonces me toca sacrificar al palomo para hacerle una sustancia. Doctor, ¿cómo ha seguido mi esposa? Amigo, no le quiero dar muchas esperanzas. El estado de ella es crítico. ¿Cómo así, doctor, que mi esposa sigue en estado crítico? Entonces me va a tocar que matar el chivo para invitar a unos amigos y hacerle una oración. Doctor, doctor, ¿cuándo le da salida a mi esposa? Lo siento, amigo, pero ya su esposa ya falleció. ¿Cómo así, doctor, que mi esposa falleció? Ahora me toca matar el toro para hacerle el funeral. Los derechos humanos son derechos de todos. Te invitamos a conocer el Comité de Derechos Humanos del Corregimiento de Las Hermosas. Acércate para que no te pase lo de... ¡Curru, curru! ¡Bee!